jugaste conmigo con mucha maldad. Conmigo lo mismo, pero esta jugada te ha salido mal. Pediste que creyera en tu amor, juraste estar segura de quererme, que necesitabas todo mi calor. Y todo eso que se da cuando uno quiere de verdad. Yo a tu lado fui creyendo sin saber de las cosas que podrían suceder. Galopaba dentro de mi corazón aquella ráfaga de amor que con tu chispa se encendió. Ahora ya es tarde para decir adiós. Nos engañaste. Los que necesitan de ti son dos. No juegues conmigo, es lo que te pido. No quieras burlarte de lo que te digo. Con nadie me siento mejor que contigo. No juegues, por favor. Si fui en tu vida tan solo un capricho, ya no te confundas, seremos amigos. Y solo te pido una ayuda para olvidar. Tú sabes que esta jugada te ha salido mal. Cuando uno quiere de verdad, ahora ya es tarde para decir adiós. Nos engañaste. Los que necesitan de ti son dos. No juegues conmigo, es lo que te pido. No quieras burlarte de lo que te digo. Con nadie me siento mejor que contigo. Te ha salido mal. Tú sabes que esta jugada te ha salido mal.